Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de estar con todos ustedes, pero también con un gran especialista con quien vamos a estar hablando sobre la misión de vida, que es un tema que sabemos que es de muchísimo interés. Siempre tenemos preguntitas y mensajes. Y a propósito de eso, el chat en directo ya está disponible para que nos vayan dejando sus preguntas, pero también queremos saber desde dónde nos están acompañando el día de hoy. Yo voy a darle la bienvenida a Julián Vallejo, quien nos trae el siguiente título: ¿De verdad tenemos una misión de vida? Vamos a ver qué nos dice, vamos a conversar con Julián, que nos va a compartir desde la impronta de la astrología y de la numerología, también de los ángeles, que es por lo que también lo conocemos. Así que voy a darle la bienvenida a Julián. Julián, gracias por acompañarnos hoy. Hola, Fairuz, para ti y para el gran público de Mindalia alrededor del mundo. Muy feliz de estar aquí de nuevo en esta reunión, en este encuentro con todos ustedes, con esa bonita energía, con esa familia de amor, de generosidad como es la familia de Mindalia. Y claro, por supuesto, para tocar un tema tan interesante como es el de la misión de vida. Julián, el título es ¿De verdad tenemos una misión de vida? ¿Hay alguna razón, algún motivo para creer que no lo tenemos? Más allá de creer o no que la tengamos, todo surge de muchos testimonios, muchas consultas que yo normalmente he tenido desde hace 25 años. Y en los últimos meses, Fairuz, ha habido muchas consultas y muchas personas angustiadas realmente, digamos en un nivel de estrés mayor. Porque normalmente en las consultas siempre se pregunta sobre temas sentimentales, sobre temas de la economía, sobre la estabilidad laboral. Pero hay un tipo de preguntas que se han dado de una manera mucho más periódica últimamente, con un nivel de ansiedad muy alto. Y eso me ha dejado un poco preocupado. Y he querido compartirlo a través de mis redes sociales en algunos videos cortos que he hecho como reflexiones, porque creo que el tema de la felicidad, el tema de la misión de vida, parece que han comenzado a generar más estragos que bienestar. Y eso obviamente tiene algo de patológico, ¿no? Entonces, por eso es que decidí poner el título de este encuentro, de esta conferencia, ¿De verdad tenemos una misión de vida? Precisamente por eso llegué a ese título. Julián, esto es muy interesante que nos comentes que ahora hay más preguntas que respuestas con respecto a la misión de vida. Cuéntanos un poquitito de dónde nace esa preocupación o cuál es la principal preocupación que has percibido como especialista con respecto a este tema. Bueno, la principal preocupación es precisamente por el tema del número. Y es algo curiosísimo. En angelología, sabes que ya llevo 25 años haciendo angelología, muchas personas consideraban que un punto de discusión predominante o muy trascendental era saber cuántos ángeles tenía una persona. En vez de enfocarnos en la misión o el trabajo espiritual de los seres de luz, se llegó incluso a través de muchos siglos, incluso hay un términos relacionados con ese tipo de discusiones, los doctores de la iglesia pensando, elucubrando cuántos ángeles teníamos, si uno a la derecha, uno a la izquierda, uno arriba, uno abajo. Y durante siglos este tipo de discusiones se ha dado, quitándole verdadera importancia o relevancia a lo que debería tener. A este tipo de discusiones se les dio el nombre de discusión bizantina, porque llegó el punto tal que en algún momento los doctores de la iglesia se centraron en determinar cuántos ángeles había en la punta de un alfiler. Ese nivel de discusión tan, tan escrupuloso, pero que se aparta de lo realmente importante, pues se le da ese nombre. Y cuando nosotros nos preguntamos, o cuando a mí me llegan a preguntar, quiero saber cuál es mi misión de vida, creo que el principal punto de problema es el pensar y el estar casi seguros que tenemos una misión de vida. El tema, y yo no dudo, jamás lo dudaré, que tenemos misiones de vida, pero no una. Y ha llegado el punto últimamente que las personas se sienten y se están sintiendo perdidas, ansiosas, desesperadas, porque no encuentran cuál es esa única tarea que vinieron a hacer. Entonces, claro, cuando comienzo yo a tener ese tipo de retroalimentación, las preguntas iniciales de una consulta son, quiero saber cuál es esa misión, cuál es esa tarea, cuál es ese único trabajo, cuál es ese único objetivo que debo cumplir, pues es absolutamente preocupante. Absolutamente preocupante. ¿Por qué? Por el tema, como te lo decía hace unos minutos, del número. ¿Por qué se determina que hay una sola misión? ¿Por qué se determina que tenemos una sola tarea en el mundo? ¿Por qué se determina que nosotros debemos tener una sola profesión, por ejemplo, ¿no? Entonces yo, digamos, desarrollando esta idea, tratando de dar una luz a las personas que están consultándome o piden una consulta de ángeles diciendo, quiero mi misión de vida. Si tú me dices cuál es mi misión, yo la cumplo y ya, como que todo se resuelve. Resulta que no. Resulta que no es posible que tengamos una sola misión de vida. Tenemos muchas, muchas misiones. El tema es cómo descubrirlo, pero primero hay que aceptar que el número no es lo importante. Esto es muy lindo, así, Julián, como cuando hacemos algo, un don seguramente, y que no es lo único, podemos hacer muchísimas cosas, y creo que también está en la variedad, en la aceptación de que podemos hacer más de una cosa y que seguramente esto va a impactar no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de otras personas. Claro que sí. Yo muchas veces pongo el ejemplo, aunque me demore un poquito dando este ejemplo, haciendo esta analogía. Yo pongo en el ejemplo de las instituciones educativas. Hubo un momento en la humanidad en el cual, el llamado Renacimiento, en el cual personajes de la talla de Leonardo sabían y entendían y comprendían su propia naturaleza mutable o su naturaleza diversa. ¿A qué me refiero? Leonardo se metió en la pintura, se metió en temas de escultura, se metió en temas de arquitectura, se metió en temas de ingeniería, se metió en temas de biología y todo lo hacía con pasión. Algunas cosas le quedarían mejor que unas que otras, no hay duda. Pero lo hacía porque su sociedad lo permitía y pareciera reconocerlo. Algunas cosas tuvo que hacerlas de manera clandestina. Claramente. Pero, ¿qué pasa después con la sociedad? Comienzan a generarse o a fundarse instituciones de educación. Yo amo las instituciones educativas. He pasado por las tres mejores universidades acá, por lo menos en mi país, de un sector, de otro sector público, privado. Me encanta el estudio. Pero cuando la universidad se convirtió en algo universal en el concepto, pero individual, en el fondo, o sea, una persona tiene que elegir qué hacer en su vida. A los 16 años tiene que tomar una de las decisiones más importantes de su vida, casi que sin ningún tipo de guía. Eso hace que los seres humanos comiencen a pensar, tengo que hacer una sola cosa, porque si hago dos, si hago tres, si hago cuatro, entonces estoy loco, entonces las empresas no me van a tener en cuenta como alguien seguro, estable, como alguien enfocado. Y entonces uno tiene que elegir su carrera y tiene que, pero una sola. Un médico no puede ser músico, está muy mal visto. Un matemático no puede estar jugando tenis profesional, está muy mal visto. O una cosa o la otra. Y entonces, la universidad, ¿en qué se convirtió? En una forma, no estoy diciendo que sea intencional, pero sí es una forma de llegar a limitar y a sesgar. Porque no sé si la universidad solamente, la sociedad también ha tenido su punto ahí de responsabilidad. No hagas varias cosas. Tienes que enfocarte en una sola. Tienes que especializarte, supraespecializarte, hacer una maestría, hacer un doctorado. Ahí se te fue toda tu vida. Y a nivel espiritual, ¿eso cómo está impactando? Porque digamos que esto es a nivel cultural y social. Pero a nivel espiritual resulta que ese tipo de ideas y de conceptos sesgados que no permiten que haya un nuevo Leonardo en cada barrio, en cada vecindario, debería haber uno o varios. No hay, pues no tan numerosos como deberían. A nivel espiritual, ese concepto se ha traspolado también en sesgarnos. Ahora, muchas personas dicen, bueno, yo quiero encontrar cuál es mi foco. Quiero saber para qué vine a esta vida. ¿Para qué vine a esta vida? Y cuando encuentre mi misión, ya estaré en paz. Habré pagado mi deuda kármica. Entonces, claro, uno ahí comienza a porcionar, ¿no?, toda la información. Yo me pregunto, ¿quién nos dice que tenemos una sola misión de vida? O sea, ¿no podríamos tener 15 misiones de vida? ¿No podríamos tener una misión por año? Y aquí me voy a meter un poquito en el tema de las mancias, ¿no? Por ejemplo, desde la numerología, hay una misión de vida a través del número vibratorio que se saca por la fecha de nacimiento. Hemos tenido muchos especiales de este estilo en Mindalia, precisamente. Pero también hay una misión de año. O sea, cada persona tiene un número vibratorio. Sabemos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Pero cada año se aplica esa cualidad, se aplican esos dones de manera distinta. Porque cada año tenemos unas facilidades y unos temas más complejos. Esto para mí, cuando se mira el tema de misión de año o se mira el tema de los biorritmos, que es otro tema que también me interesa muchísimo, el tema de los biorritmos, pues ahí uno entiende que, claro, tú puedes tener tus fortalezas, tú puedes tener tu forma de ser, tu naturaleza, pero no siempre vas a estar igual, no siempre vas a sentir igual, no siempre vas a estar enfocado en un solo tema, porque es que eso es imposible. Eso sería completamente desgastante. Y como les decía, sesgado. Entonces, en la numerología ya vemos cómo, claro, el concepto de misión de vida se puede trabajar en conjunto con una misión dependiendo de cada año. Entonces, cuando yo tenía esta idea, estaba haciendo esta reflexión, decía, cada año podemos tener una misión. Eso me suena un poquito más lógico, me suena un poquito más diverso, me suena un poquito más enriquecedor para el desarrollo del alma humana en este plano existencial. Ahora veámoslo desde la astrología, que es otro tema que yo manejo. En la astrología, muchas personas llegan y le dicen a un astrólogo, quiero saber cuál es mi misión de vida. Desde la astrología, por ejemplo, podemos tomar no solamente, por así decirlo, la personalidad en la casa 1. La misión de vida se puede confundir incluso, quienes saben cómo es el tema de la astrología, que se divide en 12 casas y que cada una de esas casas tiene o muestra un ámbito de desarrollo humano. Sabemos, por ejemplo, que si alguien pregunta por vocación, hay que mirar básicamente en 3 casas, no hay que mirar en una sola. Entonces ya miren ustedes que la astrología también nos recalca lo mismo que la numerología frente al tema de misión de vida. No hay una sola misión de vida. No hay un solo número de misión de vida. No hay una sola casa que muestre misión de vida. ¿Por qué? En astrología se tiene muy en cuenta cuando alguien pregunta, yo quiero saber qué hacer, quiero saber qué profesión debo seguir para quedarme ahí. Resulta que uno dice, en astrología hay 3 casas de economía. La casa 2, que cubre o abarca todo lo que tiene que ver con la forma como yo distribuyo y gano mi dinero. Esa casa 2 fue, digamos, las cualidades de la casa 2 fueron dadas por el signo de Tauro, que es el segundo signo en la rueda zodiacal. Pero si me voy más adelante, la casa 6 es la casa del trabajo subordinado o cuando uno es empleado. Entonces, ahí en esa casa es cuando se confunde mucho o se puede fusionar el tema de lo que yo estudié como carrera y lo que yo trabajo cuando estoy en una empresa, después de salir, de recibir mi título e ir a pedir trabajo. Pero eso tiene que ver con un aspecto también interesante, y es el rango o el momento de vida. La casa 6 no se activa de forma indefinida. La casa 6 se activa desde el momento en que uno se gradúa de la universidad, en ese caso, en el caso de personas que van a un centro de educación superior, o cuando comienza su oficio, ¿no? Y se emplea más o menos un rango entre los, podríamos decir, 22, 23 años hasta los 35. Después es cuando se ve la casa 10 o la activación de la casa 10. ¿Y qué es la casa 10 para la mayoría de astrólogos? Ah, pues ahí está el resultado de un desarrollo o de un proceso que ha tomado tiempo en desarrollarse. Por eso las cualidades de la casa 10 se las da Capricornio. ¿Y Capricornio qué es? Los tiempos, es Saturno, es Cronos, ¿no? El tiempo, el proceso largo. La casa de la fama, el éxito y la fortuna. Ahí en esa casa uno podría decir, ahí justo al medio cielo, ahí es donde yo puedo ver también parte de mi misión de vida después de los 35. Cuando yo ya asumo lo que soy, cuando yo ya quiero lanzarme solo. Ahí van 3 casas, no una. Claro, yo miro la casa 10 cuando me dicen misión de vida. Yo digo, bueno, después de los 35 tu misión es esa. Pero puede ser algo distinto a lo que hay en casa 6 y en casa 2. Y miren esto. Se forma un triángulo, casa 2, 4 signos más, casa 6, 4 signos más, casa 10. Eso forma un triángulo perfecto. Los signos en casa 2, casa 6 y casa 10 tienen el mismo elemento. Son distintos signos, pero son del mismo elemento. Entonces, desde la astrología ya vemos que hay 3 visiones distintas de la misión de vida. Vamos a ir a la quiromancia. ¿Cómo se ve la misión de vida en la quiromancia? Uno lo ve a través de la línea de destino. La línea que cruza la palma desde el monte de Neptuno hasta la parte del dedo solar, del dedo medio, perdón, saturnino. El mismo Saturno, fíjense que lo comparte con el tema de astrología. En quiromancia, la misión de vida se determina a través de la fuerza que tenga esa línea, la línea de destino. Ay, pero es una sola. Esa línea puede estar partida 3 o 4 veces. Además, si la línea de la mente, que es una línea que parte desde el monte de Marte hasta la mitad de la palma, acá lo vemos, eso se combina. También hay muchas líneas de la mente que están partidas. ¿Eso qué sugiere? ¿Qué me da como un gran cuadro? No hay, desde las mancias, desde las artes adivinatorias, tampoco unidad, o más bien, como un concepto único respecto de que tenemos una sola misión de vida. Julián, esto me encanta porque nos da la posibilidad de vivir todo diferente cuando reconocemos esto, cuando lo aceptamos, como lo dijiste antes. Sí, claro que sí, Fairuz. Y es que el tema es que viene después de descubrir o de permitir tener o de permitirnos saber que hay varias opciones, que hay varias tareas. Hay opciones para una persona de ser padres, o sea, es una forma de cumplir una misión de vida, de ser, de cuidar a nuestros padres, de cuidar a nuestros hijos, de ser personas buenas a nivel profesional, de viajar. Todas esas pueden ser misiones. Yo decía también en este tipo de reflexiones, es que uno puede llegar a tener una misión diaria. Todos tenemos tareas diarias en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Una, una reunión nueva, un proyecto que va a iniciarse. Y verlo de esa manera nos quita un gran peso, una gran responsabilidad. La preocupación de, y por eso es que, como te decía al principio del programa, llegué a este título, personas diciendo, me siento totalmente desubicado o desubicada porque no siento que haya encontrado mi misión. Entonces, para esas personas, básicamente, lo que están haciendo, no es malo sentirse, digamos, en algún momento vacío, ¿no? Es que yo quiero hacer algo, estoy aburrido. Eso no es malo, eso es algo normal. El problema es invalidar todo lo que se ha hecho que no parezca trascendente. Entonces, si no me gané un Grammy, no cumplí mi misión de vida. No sirve que yo tenga hijos, no sirve de nada que tenga una familia, no es importante que yo tenga un trabajo porque trabajo en una fábrica, y entonces se comienza a invalidar al ser humano y lo que uno hace. Y eso, adivina qué hace en el plexo solar, que es donde tenemos nuestra autoimagen y nuestro sol personal y nuestra autoestima. La chica. Claro, lo desaparece, lo contrae, le baja totalmente la energía. Es un problema que tenemos creciendo muchísimo en estos tiempos. Julián, yo creo que eso está muy de la mano también de la comparación. Fíjate que yo creo que es muy sencillo comparar, o sea, quiero decir, siempre vamos a minimizar o a juzgarnos más de lo que juzgaríamos al otro. Entonces también podemos creer que el otro hace más o vale más que nosotros. Y eso yo creo que también está relacionado con la era que estamos viviendo ahora. No sé qué opinas tú. Estoy totalmente de acuerdo. El tema de la comparación es otro tema que está sesgando, está martirizando, está martillando a las personas. ¿Por qué? Porque nos han querido uniformar. Entonces, si nos uniforman en una universidad, por ejemplo, vamos a un caso, la escuela de abogados. Entonces, salen todos con una intención y todos comienzan a competir, a ver quién tiene el mejor sueldo, a ver quién está en el mejor buffet, a ver quién compró primero el mejor carro, a ver quién viaja más. Ahora con el tema de las redes sociales también es como, uy, miren, aquí está mostrando, cada 15 días está viajando, ¿cómo hace? Entonces, comienza uno a compararse. Cuando se compara, porque nos han puesto en ese campo de juego y nosotros lo hemos permitido, pues el sentimiento de frustración comienza a crecer. Y si se mezcla la frustración con una autoestima baja, hay una receta para el fracaso, porque de ahí no te saca nadie. No te saca nadie porque básicamente tú vas a comenzar a decir de nuevo, invalidar lo que tú haces. No respetar tus procesos. Cada quien tiene un proceso distinto. Cada quien es diferente. Hay un cuento zen que a mí me gusta mucho, que se trata de una persona que estaba así como muy estresada, como muy frustrada, y sale al bosque y quiere una respuesta. Y los árboles le hablan y le dicen, míranos, el pino no es como este otro arbusto, ni es como este otro naranjo, porque no es necesario. Si ya hay un pino, ¿para qué querer que todos seamos pinos? No, la naturaleza se enriquece a través de la diversidad, a través de los distintos niveles de las distintas personas. Y vale muchísimo la pena tener en cuenta otra cosa, y esto para las personas sobre todo que están, digamos, en una competencia casi que diaria con alguna persona que tiene un negocio similar. No hay que compararse, pero todo el mundo lo hace. Sin embargo, háganlo de una manera amable. Una cosa es competir en el mercado, porque ahí hay que hacerlo, pero otra cosa es golpearse, flagelarse y pensar que siempre hay alguien mejor y que no valgo la pena porque siempre habrá alguien mejor. Resulta que si nos comenzamos a centrar en el que todos somos distintos y que para todos y cada uno hay un público distinto, comenzamos a ver las cosas de una manera más tranquila. La ansiedad puede comenzar a bajar. Sí, Yo tengo un local de libros. Enfrente hay otro local de libros. Pero resulta que incluso a nivel de mercado, cuando se comienzan a generar esos centros, no te están quitando clientes, te están sumando. Eso pasa, hay un estudio muy interesante acerca de este tipo de situaciones en las que, por ejemplo, un negocio como un negocio de lentes, ¿no? De lentes, de gafas, se establece en una calle de la ciudad y después de un mes, como le está yendo muy bien, llega la competencia. Y entonces el que primero puso el negocio dice, Dios mío, mi competencia me va a quitar clientes. Resulta que no. Resulta que la gente, pasa algo muy particular a nivel social, y es que la gente comienza a decir, ¿dónde están los locales de gafas? Vamos para allá. Y cuando hay 3, 4, 5 locales y toda la calle se vuelve famosa por eso, resulta que hay más personas dispuestas a transitar por allí. Si nosotros tenemos en cuenta que para todos hay público, pero respetando nuestra diferencia, vamos a estar mucho mejor. Y sabiendo, además, que no hay una sola misión de vida, sino que de pronto cada mes nos despertemos con una misión distinta, aún mejor. Muchas gracias, Julián. Vamos a ir con las preguntitas del chat, si te parece, pero antes quiero traerles a toda la comunidad de Mindalia un video, una invitación a nuestro especial de predicciones, rituales y ceremonias que se va a celebrar ahora en el mes de junio. Así que los voy a dejar con esto y ya volvemos. El 16 de junio de 2024, Mindalia.com celebra su especial Predicciones, Rituales y Ceremonias. Obtendremos revelaciones sobre las tendencias astrológicas, oportunidades y desafíos que traen consigo los últimos meses del año. Además, conoce también los mejores rituales y ceremonias para cerrar ciclos y abrir nuevas etapas, de mano de los mejores especialistas a nivel internacional. Disfruta de este evento de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. ¿Quieres más información? Visita www.mindalia.com/congresos o escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Te esperamos. Estamos de vuelta con Julián Vallejo. Vamos a ir con una preguntita que nos deja Mario Acosta desde México y dice, en un videojuego pasamos de una misión a otra. ¿Cómo saber que ya es momento de pasar a la siguiente sin ansiedad? O nos pregunta también si la ansiedad y el dolor es necesario para pasarla. Me encanta la pregunta de Mario Acosta. Me encanta porque es algo en lo que estamos muy de acuerdo. Incluso hace poco en mis redes compartí un pensamiento respecto del momento actual, ¿no? Que es como un videojuego. Y decía, ¿no han sentido que este videojuego como que se está poniendo cada vez más complicado, más complejo? No más malo, sino más difícil. Cuando nosotros vamos a nuestra niñez y vimos o comenzamos a experimentar el tema de los videojuegos, tal vez todos recordamos la emoción de saltar al siguiente nivel, pero también recordamos cómo el siguiente nivel y a medida que crecíamos iba poniéndose más difícil. Esa es la gracia de la vida. Y entonces, en vez de estar diciendo, yo añoro estar en la niñez, porque mucha gente se va, ¿no? Se va y dice, yo quisiera estar allá, yo no quiero estar en este mundo tan caótico. Resulta que también es bueno que lo comprendamos con lo bueno que trae. Estamos en un nivel nuevo, en un nivel distinto. Muchos le dicen el salto a la quinta dimensión. Yo creo que entre más nosotros vemos que lo que nos rodea, estas noticias cada vez más intensas, más extremas. El extremo de lo tierno y el extremo de lo amargo, el extremo de lo tormentoso y el extremo de lo entretenido. O sea, ya entre más extremo sintamos, ¿no?, el mundo que nos rodea, seguramente es porque estamos moviéndonos hacia arriba. Hay una condición, bueno, hay un ciclo que se repite, es un patrón que he visto mucho en las consultas de oráculo de ángeles que hago, y es que las personas dicen, yo quiero crecer, y todo el mundo quiere crecer, ¿quién no quiere crecer? pero hay condiciones para crecer. ¿Cuál es la condición para crecer? Moverse. El movimiento es una de las condiciones que muchas veces cuando uno mira en oráculo de ángeles o en un tarot tradicional, pues uno ve la carta de la rueda de la fortuna, que es el movimiento antes de el crecimiento o el triunfo. O sea que la condición primera para triunfar o para crecer es el movimiento. Pero antes del movimiento también hay otra condición que a nadie le gusta, pero es necesaria. Es la primera de una serie de pasos que hay que dar. O el primero de una serie de pasos. ¿Cuál es esa condición? El estar incómodos. Porque nadie va a moverse si está cómodo. Entonces la vida nos pone muchas veces esas situaciones. Nos genera incomodidad. ¿Para qué? Para que decidamos movernos. Y después de movernos, crecer. ¿Cómo? Lo decía el señor Mario en su pregunta, como en un videojuego. ¿Es necesario sentir dolor y ansiedad? No es necesario, pero creo que es algo natural. Sí sería bueno dosificar esa ansiedad y ese dolor. Porque llegar al extremo de la ansiedad o el dolor, imaginémonos como un niño jugando y en vez de disfrutar, se la pasa llorando o se la pasa quebrado frente a los retos del juego. No lo va a disfrutar, hay que llegar a un punto intermedio. Ok, es un juego más complejo. Sí hay ansiedad, pero intentar no llevarlo al extremo. Si ese tipo de casos se dan, pues hay que consultar ya a los especialistas en cada tema. Gracias, Julián, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con una pregunta de María Belén. Nos dice, ¿cómo sé que estoy cumpliendo con mi misión de vida, la que me corresponde en este momento? Bueno, para misión de vida, como les digo, desde la numerología se puede ver a través de la misión de año, que es lo que yo recomiendo, que es un espacio más segmentado, un rango de tiempo segmentado. Yo creo que es más realista. ¿Por qué? Porque la misión de año tiene muchísimo que ver con el tema de biorritmos. En mi más reciente libro, yo lo enfoqué no en tema de ángeles, sino en biorritmos por eso mismo. ¿Por qué? Porque es que los biorritmos son la parte estacional. Entonces, la naturaleza tiene estaciones, los seres humanos también. Y dependiendo de esa estación, sea, digamos, es un ejemplo, el verano en el cual estamos, el invierno en el que estamos, el otoño o la primavera, tenemos la facilidad para hacer unas cosas y no contamos con la facilidad para hacer otras. Entonces, cuando uno revisa a través de biorritmos la misión de año, me parece que es lo más ajustado. También se podría determinar a través de del número vibratorio. Si una persona, por ejemplo, dice, yo tengo el trabajo, un determinado trabajo en este momento de vida, quiero saber si estoy cumpliendo con esa naturaleza, digamos, si estoy alineado o mi oficio está un poco alineado o cercano a esa naturaleza, pues mucho mejor. Lo mismo en quiromancia se mira el tipo de palma para determinar el oficio más favorable. Entonces, se puede a través de varios medios, pero teniendo en cuenta, nuestra amiga María Belén, por favor, ¿estoy cumpliendo con mi misión de vida? ¿Qué te parece, María Belén, si lo cambiamos la pregunta y decimos, estoy cumpliendo en este momento con alguna de las misiones de vida que me corresponden en este momento álmico? Y vas a ver cómo tu ansiedad frente al tema comienza a bajar. Gracias, Julián, por tu respuesta. Carlos Moreta nos pregunta o nos cuenta que él intenta comenzar o iniciar algunos proyectos y fracasan. ¿Cómo conectar eso con la misión, con su misión de vida? Bueno, Carlos, interesante pregunta, pero todos fracasan, todos fracasamos. Pregúntale a Elon Musk a ver si no ha fracasado. Elon Musk es una de las personas más influyentes en este momento a nivel mundial. Los proyectos son inmensos, impresionantes. Los fracasos son inmensos e impresionantes. A él no se le cae un negocio de $20,000. A él se le explota un cohete de millones y millones de dólares y años de estudio. Entonces, el fracaso es el escalón requerido, la condición para triunfar. Es requerido. te recomiendo que leas muchísimo biografías. Nada más la biografía de Thomas Alva Edison, que decían, yo no fracasé 99 veces. Lo único que hice fue saber cuántas veces no iba a funcionar, 99 formas en las cuales no iba a funcionar esta bombilla. O sea, claro, después la cambió, ¿no? Obviamente sí fueron 99 fracasos, pero funcionó a la final. Entonces, por ejemplo, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, a ella en las editoriales le negaron la posibilidad de editar Harry Potter como 27 veces. Los Beatles tienen una carta firmada por un productor de una disquera diciéndoles que muchas gracias, pero que la música de ellos iba a pasar de moda porque las guitarras o la música con guitarras iban a pasar a un segundo plano. El mismo Elvis Presley, cuando cantó su primera canción, él dedicó esa canción, él iba a cantar una canción, pero para regalársela a la mamá. Estaba el día de la madre, él era un camionero y dijo, bueno, pues cantémosle, a mi mamá le gusta que yo le cante canciones, grabémosla. Y se la regaló. Hasta ahí iba la intención de Elvis Presley. Cuando alguien llegó y lo escuchó y le dijo, quédate mejor como camionero. El director del estudio le dijo eso. Porque para cantar, no. Lo que pasa es que el ingeniero que estaba allí, que creo que después llegó a convertirse en el manager, el coronel, no me acuerdo el nombre exactamente, él sí dijo, espere, venga, cante otras canciones. Entonces la condición, Carlos, en la vida es fracasar. Esa es la condición para el triunfo. Lo que pasa es que un paso más allá del fracaso está el triunfo. Y es una condición de vida. Si uno quiere hacer algo y quiere transitar el camino de, pues digamos, de la vida, tiene que prepararse para las negativas, para los fracasos. No resignarse, sino prepararse porque eso seguramente va a tener que pasar. Muchísimas gracias, Julián, por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un gran placer estar contigo y que hayas compartido con toda la comunidad de Mindalia este tema. Te voy a dar el paso para que puedas despedirte. Claro que sí, amigos de Mindalia, un placer estar con ustedes en este programa. De verdad tenemos una misión de vida, por eso el título era un poquito engañoso. Yo lo que quería era determinar, claro que tenemos misiones de vida, muchísimas, una cada año, una cada mes, una cada día, pero no se olviden, no se dejen restringir. No todo el mundo tiene que estar feliz todos los días, no todo el mundo tiene que estar logrando cosas todos los días. Hay procesos y los procesos requieren tiempo, hay que respetar esos procesos, pero teniendo en cuenta que hay muchas misiones y que hay que pasar por ellas, algunas las podremos completar, otras no, pero todo hace parte de este maravilloso instante en el cual encarnamos en una tercera dimensión, esperando poder ayudar a los demás y experimentar esta vida tan única y maravillosa. Muchas gracias a la familia Mindalia por invitarme nuevamente y siempre a sus órdenes en cualquier caso para que me hagan llegar las preguntas sobre este tema. Muchas gracias, Julián, y gracias a todos los que estuvieron conectados. Les recuerdo que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que allí van a poder dejar todas las preguntitas que no hayamos alcanzado a responder, que Julián ya lo ha dicho, en algún momento las podrá responder. Quiero agradecerles a todos y nos vemos en un próximo espacio de Mindalia Televisión.